Mucha palabra y mucho verso se ha gastado en las últimas semanas para explicar el fracaso en la cantidad de personas que participaron a través del voto en las primarias municipales por parte de los dos bloques político-económicos de nuestro país. Una fiesta de la democracia fallida que para las mismas clases dirigentes tiene distintas causas, desde el efecto del clima, pasando por la falta de difusión, así como también distintas soluciones, como reponer el voto obligatorio o dar incentivos económicos a la participación. Muchas explicaciones se dan, pero pocas son las soluciones. Explicaciones van y vienen, pero siempre apuntando hacia la tangente, hacia lo externo, obviando de forma deliberada una temática clave: el cómo la clase política y la forma de ejercicio de la democracia a través del voto y la militancia en partidos políticos ya no son formas validadas socialmente para encauzar y generar participación política y social. Los casos de corrupción en el financiamiento de la política, como antecedente actual, y la misma lógica del transar sin parar y la carencia de ideología del retorno a la democracia como antecedente fundante han sido esenciales para entender el descrédito y la desconfianza hacia el ejercicio democrático, plasmado en la apatía y la no participación en las instancias validadas por el sistema. Por otra parte, brotan a lo largo y ancho del país experiencias innovadoras y creativas de ejercicio democrático y participación. Son los movimientos sociales, sí, los mismos olvidados y vetados en la vuelta a la democracia, y que fueron el pilar para el fin de la dictadura, que han diversificado la forma de hacer política. Movimientos con temáticas de género, medio ambiente, educación, etnia, con ejes en la horizontalidad, cooperación y movilización permanente. Estas han puesto en el tapete una forma de hacer política y participación, basada en la convicción que las formas actuales, bajo las cuales el modelo opera, son injustas, y no responden a la necesidad de nuestro país, sino más bien solo a intereses de una clase dominante que impone, a través de un modelo económico-social, un modo de vida. La respuesta de la clase política a estas nuevas formas de ejercicio de la política no son novedosas. La criminalización de la protesta como ejercicio democrático, la persecución de dirigentes y activistas sociales por el solo hecho de chocar con los intereses económicos de una élite, campañas de difamación de los movimientos sociales a través de los medios de comunicación, son solo harina de un costal común. A la clase política no le conviene este tipo de formas de participación. Les conviene seguir colocando el tema de la participación política como un tema de votos, la solución solo como un tema de reformas. Les incomoda que les alboroten en algo su modelo, su forma de ejercicio de la democracia. En palabras simples, les genera un ruido y miedo enorme las nuevas formas de ejercer la política. Pretenden seguir manejando la parcela a su antojo, como un juego de cartas en donde el mejor postor paga. Sin embargo, no han contado que sus mismas estrategias ya no tienen el efecto que solían tener antes. Existen nuevas vías de comunicación y movilización que se escapan de su mano. Brotan, lentamente, una mayor atención y respuesta frente a sus atropellos. Se va haciendo cada vez más común el cliché «mis sueños no caben en sus urnas». Basados en la no participación en sus formas validadas de ejercicio de la ciudadanía y la resistencia a la imposición del proyecto de desarrollo. El construir formas de hacer política y participación que salgan del marco político tradicional, en donde el sentido de cooperación, horizontalidad y creatividad confluyan en un afán de generar cambios que superen el marco de la reforma, el reconstituir una sociedad civil activa que esté presente en el quehacer público. Será el deber nuestro como medio y el deber de los movimientos sociales como actores estar vigilantes y atentos a los cantos de sirena y a las provocaciones, el denunciar los intentos de silenciar y omitir temáticas, relevar las experiencias alternativas y el trabajo de organizaciones que operan con este afán, el poseer sentido crítico en las formas bajo las cuales se intenta generar opinión pública, el superar la inmovilización y la apatía generalizada apuntando a la generación de una participación activa con un afán de cambio. Así comienza Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Yo muera, de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud, mi vida, por nuestros sueldos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras. Buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Estamos comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde la punta del Cerro La Pólvora para todo Concepción a través del 107.7 en su señal FM y en nuestra señal online también radiovozdelamujer.caster.fm. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestros medios amigos que nos transmiten en forma simultánea como Radio Villa Francia en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, donde estamos sonando en el 107.9 FM y en radiovillafrancia.cl, y Radio Aucan de San Fernando allá en el Valle de Colchagua. Saludo a la gente que nos escucha por allá, donde estamos sonando en el 95.7 FM. Un gusto saludarla, y después de la editorial de Nelson escuchamos Calaveritas de Anita Tillú, que es el nuevo single que acaba de sacar, si no me equivoco, ayer o antes de ayer a lo más, como adelanto de su nuevo álbum que va a recibir el mismo nombre. Entonces, estamos ahí como primicia. ¿Eh? No sé si otra radio la habrá tocado antes. Quizás estamos siendo vanguardistas hasta musicalmente. Recuerde que puede participar de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda o llamando por teléfono al 41-252-2151. Nos acompañan nuestros estudios. Bueno, ya escucharon la voz de Nelson haciendo la editorial. Parto saludando. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenas tardes, Jano. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a través del dial, como también así a la gente que nos sigue a través de internet por las frecuencias de Radio Villa Francia y Radio Aucan. Muy contento de estar nuevamente por acá. Y también, como siempre, el Gama. Gamaliel, ¿cómo te baila a ti? Muy bien, Jano. Acá súper contento de estar nuevamente acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos siguen a través de los aires de Radio Villa Francia y Radio Aucan en las otras regiones de este país. Saludar también calurosamente a nuestros medios amigos, a resumen.cl, portal de noticias de la región de Biobío, en donde podrá encontrar nuestros podcasts ordenados por fecha, así como también la página profitando.com. Ya, tenemos un invitado hoy día. Cuéntanos de quién se trata y de qué vamos a conversar con él. Bueno, un poco para poder presentarles el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy, 24 de junio, vamos a estar conversando acerca del Día del Orgullo Gay. Una temática que a lo mejor para muchas personas puede ser un poco polémica, un poco rupturista, pero que tiene sus raíces en grandes movilizaciones en pro del respeto de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y para conversar acerca de este tema y del significado que tiene para nosotros en la actualidad, es que podemos contar con la presencia de Jeremías. ¡Holi! saludar al tiro a todas las personas que están escuchando, que espero estén ocupando el hashtag Cerro a la Izquierda, porque si no, no voy a saber cómo encontrar los comentarios. Pero eso, gracias por la invitación. Las chiquillas los conozco hace tiempo, así que bacán estar acá. Pues bien, es momento de que ya pasemos derechamente a lo que es esta entrevista. Y un poco una pregunta que a lo mejor cae de cajón para muchas personas que están en su hogar y que a lo mejor no están muy enterados del porqué de esta fecha. ¿Qué se conmemora el Día del Orgullo Gay el 28 de junio y por qué orgullo gay? ¿Por qué sentir orgullo? Primero que nada, es una fecha conmemorativa. El 28 de junio del 69, en Stonewall, en San Francisco, se genera una marcha, una protesta, básicamente, porque en ese tiempo uno puede pensar al tiro que la situación de la comunidad, entre comillas, LGTBIQXYZ, no era tan agradable. Y H tiene ahora también. H. ¿De la diversidad sexual? Claro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó? Que hubo varios momentos en que la policía de San Francisco en ese momento, en esos años, entraba a las discos y como detenía, agredía a las personas que estaban garroteando, básicamente. Como es brígido porque es un espacio en donde supuestamente tú vas a expresarte libremente, con seguridad, con confianza, con amigos, amigas, etc. Y de repente como que irrumpe la policía, como ni siquiera otro ciudadano, como la policía, y deja la cagada, básicamente. Entonces, en los colectivos transexuales, por colectivo me refiero no a gente necesariamente organizada, pero gente transexual, fue la que dijo ya basta. Y salieron a las calles y de ahí empieza, se conmemora esa marcha, esa protesta finalmente. Bueno, entendí igual en el contexto de la lucha por los derechos civiles que se generaba en esa época, fuertemente marcada por la comunidad afroamericana. Sí. Como bien decía Jano, esta lucha se enmarca, el inicio de esta lucha se enmarca dentro de la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Claro. Entonces ahí se produce un giro semántico. Bastante interesante, porque a lo mejor para muchas personas todavía puede sonar muy ofensivo que le digan, no sé, mariquita. Claro. Por decirlo. Yo creo que las personas que están en sus hogares lo ya comprenden más o menos bien. Y lo viven y se vive en la cotidianidad también. Entonces, un poco tomar lo que es un insulto y resignificarlo. Exactamente. De hecho, gay, la palabra gay concretamente, en inglés significa alegre, feliz. Sí, claro. Es feliz. Es como una apropiación, finalmente, de un, como dice Gama, de un insulto que se intenta. El otro día estaba viendo, a ver, para ser bien concretos, la palabra gay, uno es, en inglés es feliz, y el otro día estaba leyendo sobre cómo se llega a usar la palabra gay para definir una identidad sexual. Resulta que los fanáticos de Judy Garland se empezaron a denominar a sí mismos gays porque ella los denominaba así como my gay fans, ¿cachai? Como mis fans gay, mis fans alegres. Pero resultó que casualmente la mayoría de esos fans eran homosexuales. Entonces, chan, apareció como en la comunidad la palabra gay como definición identitaria. Pero claro, es una reapropiación de un insulto. Oye, y si partió como una fecha tan política, ¿en qué momento se terminó transformando? O sea, no quiero sonar ofensivo con lo que voy a decir, pero como en una fiesta súper... hedonista. Hedonista, como de mariconismo en el sentido de... Es cierto. Despolitizado totalmente, como un Love Parade en el fondo. Claro, solo colores y plumas. Claro. Sí. Y se le perdió todo ese contenido que debió haber tenido siempre. Claro. Lo que, mira, yo creo que tiene que ver con dos cosas en concreto. Uno, que el orgullo gay, como el Gay Parade en inglés, se piensa y se articula desde como esta misma idea de la felicidad, pues, de la alegría. Como la alegría de existir, básicamente, de no estar muerto, de que no nos maten, de que no nos peguen, etc. Entonces, primero se articula como una fiesta. Pero esa fiesta, claro que tiene contenido político y debería tenerlo y ser rescatado en cada evento de Orgullo Gay, que son los 28 de junio. Pero, aparte de eso, pasa algo con las generaciones que vienen ahora a estas marchas, po. Que finalmente son generaciones donde los derechos civiles están cada vez más asegurados, donde en los contextos estudiantiles, por ejemplo, escolares, ya no hay tanta discriminación como antes. El 98 se deroga la ley... De sodomía. Exactamente. Sodomía, pues, entonces, sodomía son, igual delito. Exactamente, o sea, tener sexo con otro hombre básicamente, o amar, todo está penado. Po. Son generaciones que vienen posterior a eso, po, donde amar no está penado, donde está en la tele tenemos caleta de referente, en los 80 no habían probablemente casi... Entonces, como se configura una forma distinta de vivir la marcha, po. Entonces, ya hoy día, ¿por qué están peleando, po? Los locos que van a la marcha, las locas que van a la marcha. Como por estar carreteando un rato más, nomás, po, ¿cachai? Los viejos o las personas que somos un poco más mayores, cachamos que hay todo un contenido político detrás que tiene que seguir existiendo en esa marcha, po. Pero claro, sigue siendo una celebración, más que nada. Mira, Rosilva nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, haciendo su aporte, como siempre. Gay es feliz. Pero viene de la lengua occitana, que luego asume el inglés. Ah. El dato siempre, Rosilva, precisando toda información, habida y por haber. Es necesario revisar como etimológicamente un poco las palabras que usamos cuando nos referimos a, en general, todo lo que decimos. Así que bacán, gracias. Acá es bueno que podamos centrarnos más o menos en lo que es el movimiento por los derechos de la diversidad sexual. Ajá. Y las organizaciones que están visualizadas en la opinión pública. ¿Tú crees que en el panorama actual de estas organizaciones, tú crees que hay un sesgo de clase? ¿O qué críticas tú crees que se les puedan realizar a ese tipo de organizaciones? Pero pueden focalizarla o ejemplificarla para que el auditor la pueda sentir mejor, o la pueda escuchar de mejor forma o más clara. Pues. ¿Cuáles son las organizaciones que están más visualizadas en el aspecto público que luchan supuestamente por la... ¿Y tu posición frente a la misma? Pues. Claro. Primero, el panorama sintético como de histórico igual de las organizaciones por la diversidad sexual en Chile. El 90, con la vuelta a la democracia después de la dictadura horrenda de Pinochet, se crea la organización Movimiento por la Liberación Homosexual, el MÓVIL, que todavía existe hoy día, pero en ese tiempo no tenía la I integrada en el... ¿cómo se llama eso? En la sigla. Era, porque hoy día es Movimiento de Liberación e Integración Homosexual. En ese tiempo era solo de liberación y eran básicamente gente homosexual, lesbianas algunas, que estaban como por esto que sucedió en el 98 finalmente, que es legalizar, entre comillas, o permitir, validar, etcétera, la vida, la existencia como de una forma distinta de amar, de vivir la sexualidad. Eso es el móvil histórico, que le dicen, así se refieren las organizaciones hoy día a eso. El 98 hay como un cisma y se genera el móvil actual con la letra I integrada como integración y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, el MUMS, que hasta hoy día todavía existe. Que hoy día ya cambió, sus siglas siguen siendo las mismas, pero se llama Movimiento por la Diversidad Sexual. Esos son como los dos grandes históricos. También está Iguales, que es bien reconocido por las figuras que tiene la organización por dentro. Sí, y muy poco iguales. Muy poco iguales a todos los que estamos en esta mesa, por lo demás. Y aparte de Iguales, hay otra que se llama Acción Gay, que también es, en un momento tenía otro nombre, pero hoy día también es una organización histórica. Hay varias más, pero esas son las que tienen como más visibilidad. Casualmente, todas tienen hombres a la cabeza. Y hombres bastante acomodados en la con el sistema de poder actual. De clase alta, por decirlo de una... De una sí, decenamente. Sí. Y si no son de clase alta, por último se acomodan bien. Exacto, como Rolando Jiménez. Como Rolando Jiménez. En Concertación, claro. Se acomodan al poder. Viene del mundo de la Jota, quizás de una clase no muy alta, pero ya un burócrata, pero sí. Sentado ahí en ese cargo, ¿cuántos años lleva? Es el dictador de móvil, así que yo creo que desde que el 98, 99, pa, hasta ahora. Casi 20 años. Sí. Más que Pinochet. ¿Y cuáles son las críticas que podemos realizarle a estas organizaciones? Ya, hay... Primero que nada, hay una intención que tienen estas organizaciones como en su base, que es incidir políticamente como la estructura, valga la redundancia, política de Chile. Como el trabajo del 98, que es derogar la ley de sodomía, es un trabajo de las organizaciones por la diversidad sexual. Pues. El trabajo que tiene que ver con la ley antidiscriminación, la ley Zamudio, también es un trabajo que se vino realizando desde el 2001, por las organizaciones de la diversidad sexual, etc. El acuerdo de vida en pareja, el próximamente ojalá el matrimonio igualitario, o próximamente ojalá una ley de identidad de género. Son esas cosas que son como los grandes eslogans de estas organizaciones. Que está bien, como alguien lo tiene que hacer, básicamente. La cuestión es que, desde mi punto de vista, hay como un abandono, una negligencia por entender que todos estos cambios chiquititos no tienen solamente que funcionar a nivel legal, pues como que el cambio, no quiero decir que tienen que funcionar también a nivel cultural, porque es más grande que eso incluso. A nivel estructural, nuestra vida tiene que tender a cuestionarnos cómo vivimos la sexualidad, qué entendemos por el amor, qué significa, por ejemplo, la afectividad. Todos esos modelos que nos cruzan, pues que nos construyen como hombres, como mujeres o como personas intermedias. Como... Todo eso tiene que ser cuestionado, pues tiene que haber alguna propuesta, y esas organizaciones usualmente carecen de ello. Y con respecto al sesgo de clase que ya podíamos adelantar un poco antes, ¿tú crees que hay también una crítica que se le puede hacer? Mira, yo participé en el MUMS, el 2012, en mi práctica profesional de sociólogo. Y ¿qué pasó? Que uno, insisto, por más que uno rescate como el trabajo que hacen las organizaciones, que es necesario, alguien tiene que hacerlo, etcétera, etcétera, obviamente tienen que estar dispuestos a que los critiquen porque, puta, igual nos representan de alguna forma al menos a las personas no heterosexuales. Y, ¿qué pasa? Que hay dos cosas que a mí me hacen mucho ruido. Uno es esta tendencia como a profesionalizar los movimientos por la diversidad sexual, que no está necesariamente malo, pero eso de repente se convierte como en discriminación, ¿cachai? Como que hay gente que sirve y hay gente que no, ¿cachai? Aparece el utilitarismo, que pasa por ejemplo con las transexuales, ¿cachai? Que son prostitutas, ¿cachai? Que trabajan en el comercio sexual, perdón, y que no tienen quizás una formación académica, ¿cachai? O como herramientas más duras, esas cosas que se esperan de los profesionales. Claro. Y esos talentos, esas capacidades, esas habilidades, esas concepciones de mundo no se fortalecen, ¿cachai? Es como el paso del movimiento a la institución. Sí. Y ahí se genera un filtro. Y ese filtro es como el sesgo de clase, como una... Y es muy terrible porque en vez de, por ejemplo, no sé, vos, móvil y MUMS y iguales tienen toda una división como de temáticas transexuales, po. Pero caras visibles, ¿cachai? Dirigencias transexuales no existen porque no hay formación, po, ¿cachai? Se ocupan solamente como imagen. De hecho, eso justo te iba a consultar, porque hay muchos movimientos transexuales que están dentro del mismo movimiento de la diversidad sexual, pero normalmente los medios o estas mismas agrupaciones los omiten, sí. O como dices tú, solamente los colocan en flashes o en fotografías, pero no le veo como una representatividad dentro del movimiento. O como una misma categoría, así como que son lo mismo. Claro. Exactamente. Como que tienen una participación decorativa. Claro, es como, nos sirve porque amplía un poco nuestra lucha, pero lo que importa, por ejemplo, es el matrimonio igualitario. Son más urgentes que la ley de identidad de género. Y es terrible, ¿cachai? Muy terrible porque la demanda transexual por existir es mucho más brígida que lo que nosotros estamos esperando. Sí. Oye, sí, nunca había reflexionado al respecto. Sí. Mueren todo el tiempo, es brígido. Oye, el Rula comenta con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter. Hola, compas. Hola. Pregunta. ¿Tienen posturas estas organizaciones frente a temas como la educación, el trabajo o la salud? Sí y no. Es que lo que pasa es que yo no quiero desconocer su trabajo, pero insisto, como que tienen que estar abiertos a la crítica. Lamentablemente, el movimiento por la diversidad sexual, yo creo que, en Chile al menos, yo creo que también a nivel mundial, es una demanda gremial, ¿cachai? Como solamente busca incluso como algunas leyes lo dicen, pues como reparar un daño que ya está hecho, pues como no anteponerse a ello. Entonces propuestas en términos educativos, puta, quizás educación no se exista. Pero no es una demanda tan del movimiento por la diversidad sexual, pues está, incluso estamos trabajando como en movimientos feministas. Uno, el trabajo, ya, no discriminación, ley Zamudio. La salud, no discriminación, pues, pero no hay propuestas grandes, pues, como estructurales, como este sistema completo tiene que modificarse en este aspecto y esto. La demanda es, lo que te digo, pues, matrimonio igualitario, la identidad de género, ley Zamudio, boba. Pareciera que los gays son los que más quieren casarse ahora. Una institución que va en picada. En decadencia, sí. En franca decadencia. Es muy cuático porque es tratar de validar como una estructura que siempre nos ha discriminado. Una institución que lo excluyó siempre. Sí, y por favor, métanos, queremos casarnos igual que ustedes, queremos ser iguales. Claro. Una institución finalmente que es burguesa y decadente, una institución que les sirve para perpetuar el traspaso de la propiedad privada, pero que al finalmente es muy útil para los homosexuales que tienen dinero, pero porque en el fondo van a poder tener sus lindos hijitos. Claro, una casita con un perrito, con un jardín, con un auto. Traspasar herencia. No sé, me imagino yo casándome con alguien en este momento. ¿Qué herencia tengo que darle? No me sirve el matrimonio. Deudas. No me sirve. Claro, probablemente tomo mi crédito solidario. Crédito grabal. Claro. Libros. Claro. Y muchos libros. Mucha información. Sí. Bueno, quedó dando bote, en jerga futbolera, quedó dando bote algunas temáticas que tú nombrabas anteriormente, pues el tema del acuerdo de vida en pareja, el tema de la adopción, el tema de la ley Zamudio. ¿Cuál es tu posición frente a cómo se han abordado estas temáticas por parte de los medios de comunicación, la misma opinión pública o las academias, en este caso las universidades y centros de estudios que han analizado y han esbozado ciertas posturas frente a estas temáticas? Pasa que, a ver, de a poco... ¿Cómo sientes que ha sido visualizado por los medios de comunicación? Vamos por parte. Mira, los medios de comunicación en general, no solamente en esto, como que en general cumplen un rol, a mi parecer, bien confuso. Como que no sé qué tanto informan. Es cosa de ver como los referentes, por ejemplo, que hoy día existen, que bacán que existen, los referentes como homosexuales o transexuales en la tele. ¿Cachai? Transexuales, por ejemplo, pienso al tiro en la Botota, o estas otras niñas que no me acuerdo cómo se llaman. Pero... como la de Switch. Exactamente, programa que no vi, lamentablemente. porque es una mala copia de otro gringo. Pero. Que el gringo es bueno. El gringo es muy bueno, RuPaul's Drag Race. Pero, ¿qué contenido político tiene la figura de la Botota, vos, cachai? Como deslenguada. ¿Y qué más? ¿Cachai? Como que teniendo una plataforma tan gigante como aparecer en la tele, donde ven todas las señoras que están tomando tecito en este momento, que ganan de estar tomando tecito con ustedes, tienen la posibilidad de como transformar algo, ¿cachai? ¿Y qué aparece? Po? Aparecen transexuales con rutinas de comedia. Aparecen, y eso es todo en realidad. Y aparecen, no sé, vos hablando de maquillaje probablemente. Como que para eso los claro, medios ocupan las figuras transexuales. O criticando el aspecto físico o la ropa de otras mujeres. Claro, como ya, de nuevo, dándole a la competencia de mujer contra la mujer. Es como, ya, pues. Y el rol transformador, ¿dónde lo debamos dejar de los medios de comunicación, cachai? Y estoy solo hablando de los referentes transexuales. Pues con los gays es lo mismo. La moda, moda, moda, moda. Ese cupé, cachai. Como que no estamos en el cabineo. Claro, es como. No nos dedicamos solo a eso. Es entretenido, lengua, pero hay más cosas. Qué bueno que tú lo abordas desde ese punto de vista, porque a mí, corto entender de la materia, yo siento que el movimiento por los derechos de la diversidad sexual siempre fue un movimiento que tuvo mucho arraigo en las clases, en el mariconismo pobre. Exacto, finalmente, las populares, en las clases populares de la diversidad sexual, de personas homosexuales de población o trabajadores sexuales transvesti o transexuales. Pero finalmente, con el correr del tiempo, es una demanda que fue un poco secuestrada por estos personajes de la diversidad sexual de clase alta. Sí, ahora hay un hijo de Larraín, pues, bueno. Se ha estado complicado, pues, bueno. ¿Qué opinas un poco de ese proceso en el que estas clases altas de la diversidad sexual un poco se apropian de una lucha que ellos no dieron en su momento? Yo encuentro que es terrible. Ocupo mucho esa palabra porque de verdad que me sorprende de muy mala manera. Porque como no tienen estas propuestas que comentábamos de antes, ¿cachai? Que son propuestas estructurales, que intentan transformar las relaciones humanas, etc. Nos preocupamos solamente por que nos casen, que nos puedan, no sé, pues, y que no nos discriminen, y que está bien, yo insisto, yo no estoy diciendo que esté mal, pero como que, y la propuesta sobre transformar la sociedad, pues, ¿cachai? Como se abandona, pues hay esta, en ese sentido, la política que hace el movimiento por la diversidad sexual, de nuevo, insisto, es súper gremial, pues, ¿cachai? Y como que se enseguece con eso y no hay, o sea, por eso hay, por ejemplo, en concreto, organizaciones por la diversidad sexual y no están incluidas, por ejemplo, en otras más grandes, pues, ¿cachai? En otras organizaciones que no voy a nombrar, no es necesario, pero que tienen proyectos, no sé, pues, de educación popular, ¿cachai? Entonces está ahí en la población, trabajando con niños y niñas, y ahí le estáis metiendo como la demanda por la diversidad sexual, pues, ¿cachai? A ese proyecto de transformación popular, pues, ¿cachai? Entonces a los niños, mientras les estén enseñando que tienen todas las capacidades del mundo para hacer lo que quieran con su vida, les decís, eso implica también, tu sexualidad se puede vivir como a ti te acomode, ¿cachai? Mientras sea de forma segura. Claro, antes que los deformen. ¿Sabes? Exactamente, ¿cachai? Y esa demanda no existe, pues, porque la demanda por la educación popular es una demanda súper lejana del movimiento por la diversidad sexual, por ejemplo. Oye, aquí Cata comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda. Hola, hola. Hola, y abrazos gigantes. Ah, no, no, es Elisa. Me sorprende que actividades del móvil sean en Providencia o en Santiago Centro, claro. Y solo símbolos. Ejemplo, luces en la moneda. Exactamente. O sea, millones de pesos para iluminar la moneda. Claro. Con todo respeto con quien estoy, pero ¿qué mierda? ¿Qué es esa weá? ¿En qué afecta esto, sí, al movimiento? ¿En qué incide? ¿Cuál es la influencia que genera la luz en la moneda? Sí, la cago. Claro, es como hoy. Vi esas luces, ya no voy a discriminar. Claro. Cambié mi sentido. Mi sentido es nuevo. Un neonazi iba a matar a alguien y ya se arrepintió. Vio la luz y se arrepintió. Vio la luz. Vio la luz. Claro. Me voy a dejar crecer el pelo. Me dejaré crecer el pelo y cambiaré mis bototos por zapatillas deportivas. El Rula vuelve a comentar. Es como que quieren ser gay lo más hetero posible. Oye. O algunos al menos, ¿no? Como que así se ve. Es terrible. Yo sé que mucha gente no está en las redes, en las aplicaciones de buscar pareja y cosas menos trascendentales en internet. Pero hay, por lo demás, hay una obsesión por parecer lo que no somos, pues, ¿cachai? Como por igualarnos, básicamente. ¿Cómo eso? O integrarse. Como que es claro, es como tratar de que nos validen por los modelos que ya están propuestos, pues, ¿cachai? De masculinidad, al menos. En pero el caso de lo que así. Por ejemplo, aplicando. Se valora mucho a el gay piola. O al Luis Larraín. Rubio, de ojos azules, bonito, alto y blanco. Clase alta. Claro, ah, ya. ¿Cachai? Con look. Como que mientras hipster, más ¿cachai? Sí, pues mientras más heterosexuales nos veamos, está mejor, ¿cachai? Mayor grado de sofisticación, mejor todavía. Sí. El gay sofisticado es como aceptado, bueno, así que tenga gustos musicales sofisticados, ¿cachai? Y que ande con pantalones pitillos. Que se mueva en un ambiente sofisticado también, porque sí. Todo viene concatenado, viene todo relacionado. Sí. Pero claramente eso es como una fachada, pues. Claro. O sea, como que detrás de eso igual probablemente hay gente que se vuelve también loca en algún momento. Pero por supuesto. Pero es que es cierto porque, a ver, a mí me pasa esa cuestión, como estamos tan encerrados como en intentar validarnos constantemente que la cosa que queremos proyectar es precisamente eso de lo que nos diferenciamos en serio, de lo heterosexual, básicamente. Somos distintos, hay que asumirnos distintos y hay que defender esa diferencia, pues. Un poco para complementar lo que tú dices, por ahí leí que finalmente la potencia de una minoría en este caso sería su diferencia. Claro. Pero cuando tratan un poco de integrarse, lo que hace la estructura de poder es integrarlos, pero anulando esta diferencia. Y ahí es donde un poco me hace sentido lo que tú dices. Y con un sentido económico muy fuerte también. Sí, pues de ingreso, de consumo. Sí. O sea, hay que ver, mira, si te quieres ver piolamente gay, hay que invertir igual, básicamente, claro. Te invitan a eso. Sí, y si quieres pasarlo bien por lo demás, hay carretes para gays. Que no son baratos. antes de irnos a la pausa, terminar de leer los comentarios en Twitter. Elisa Monti comenta, Oli, abrazos gigantes. Oli. Abrazos gigantes también. Oli, Cata vuelve a comentar, lo siento, pero esa tal botota no es un aporte en lo absoluto. Estoy muy de acuerdo. Pero viola. Y bueno, Elisa le contesta, diría que hasta lo contrario. Sí, po. Después comenta Elisa, las demandas o reivindicaciones de la comunidad LGBT para mí deben tener contenido de clase. No me identifico con el gay ABC1. Yo tampoco. No lo soy. Bueno, no lo eres. Y Rosilva comenta, ¿pondrías la lucha de los homosexuales como antipatriarcal y anticapitalista? Volvemos. a la vuelta. Esa pregunta, está, esa está para guardarla en la bitácora y tirarla en el segundo. Le vamos a dar unos minutos para pensarla. Sí, sí. Para que se mastique de buena forma y se llegue a un buen punto. Vamos a escuchar a Camila Moreno con Tu mamá te mató. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Besitos. Intentando ser otra cosa, no sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando. Voy a empezar a soltarte, voy a empezar a bailar, voy a dejar de buscarte, voy a empezar a bailar. Tu mamá te mató y yo. Estás sabiendo, este no es el sueño de Dios, dijo temblando, enciéndame toda la luz, que el sol se apagó. Volvemos al segundo bloque de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia y Radio Aucan. Saludamos también a quien está escuchando este programa en su repetición el día lunes a las 5 de la tarde en Radio Aucan, el día martes a las 4 en Radio Villa Francia, y el mismo martes a las 5 y media acá en Radio Voz de la Mujer en Conce. Bueno, y a la gente que escucha también este programa como podcast en internet, también un abrazo para ustedes. Recuerde que nos puede escuchar en vivo, si quiere participar, los días viernes a las 17:30 horas. Había, antes de volver al hashtag, que han habido más comentarios, quedó pendiente una pregunta. Si pondrías la lucha de los homosexuales como antipatriarcal y anticapitalista, ¿qué puedes responder al respecto, Jerez? Primero que nada, ¡chan! ¿Por qué? Porque es un emplazamiento, pues, y es necesario hacerlo. De nuevo, volver a lo que decía antes, pues, como las propuestas como de transformación de la realidad social no existen, a mi juicio. En ese sentido, a ver, entendiendo que antipatriarcal es como tratar de transformar las relaciones de género, ¿cachai? De jerarquías sexuales, etc. Sí, ya. Me iba a ir en una bola, pero voy a volver. Antipatriarcal. Transformar esas relaciones de género, lo único que se plantea desde al menos las organizaciones, ¿cachai? Que son las figuras como de gente organizada, el demás, establishment de la diversidad. Claro, desde la institución, claro, de la institucionalidad de la diversidad sexual, no existe propuesta. Lo único que se hace es estas demandas como parciales. Como picoteos de una realidad, pero no se relacionan entre sí. Claro, estas demandas que son propias del gremio de los diversos. Y no hay cuestionamiento sobre qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, ¿cachai? ¿Qué pasa con la identidad cuando existen personas transexuales o que ni siquiera se quieren denominar de ninguna forma? ¿Cachai? Como que el sistema patriarcal entero no es cuestionado, ¿cachai? Solo queremos vivir tranquilos y felices. ¿Y podría ser una lucha anticapitalista? Siempre y cuando no estemos, justo lo que estábamos hablando antes de ir a la pausa, po. Como siempre y cuando no queramos, nos deshagamos de esta idea de que tenemos que ser iguales para ser validados, po, ¿cachai? Porque hay toda una estructura de consumo que está propuesta para los humanos en general, que tampoco se cuestiona, po, ¿cachai? Por ejemplo, la forma en que carreteamos, la forma en que vivimos, las teles que creemos, los juegos, los PlayStation, etcétera. Puedo nombrar millones de cosas en la lista eterna, de cosas que no son necesarias, formas de vida que lo único que hacen es como acumular y le hacen daño al medio ambiente y generan propiedad, lo que decías tú, de la propiedad privada, ¿cachai? Hasta en las relaciones, incluso, volviendo a lo antipatriarcal, la relación tiene que ser monógama, por ejemplo, y eso tampoco se cuestiona, no hay otras formas de vivir las relaciones como amorosas, etc. A mí parecido, el contenido antipatriarcal y anticapitalista de las luchas por la diversidad sexual está como al debe. Lemebel era bastante crítico al respecto de los movimientos por la diversidad sexual y su falta de politización y finalmente su falta de empatía con otros sectores de la sociedad que también están sufriendo bajo el mismo sistema que nos oprime a todos como clase. Claro, exactamente. Lemebel tenía conciencia de clase y él lo plasmaba en todo lo que escribía. Po. La novela Tengo Miedo Torero no es una novela de qué pasa en las, no sé, por la Reina o las Condes en Providencia. Po. Como que, si bien está en la ciudad de Santiago y es central y todo, es una loca trans de barrio que se enamora de un revolucionario. ¿Cachai? Como marginalidad y marginalidad y marginalidad. Pues, es de donde venimos. Pues, y esa es lo que tenemos que rescatar. Qué grande el ML. Sí. Sigo leyendo los comentarios en Twitter. Cata, arroba... Siempre me equivoco cuando leo su Twitter. Catambiana, sí. Villauta es el icono de progre que busca igualarse / validarse desde un discurso y comportamiento hetero de la cuicósfera. Sí. Yo siento un, tomo yo a título personal, un anticuerpo brígidos con Villauta. Lo encuentro uno de los tipos más clasistas que hay en la televisión chilena. Y miradores menos... Es terrible. Terrible, sí. A mí me llama la atención, no sé si se acuerdan o estuvieron pendientes, yo sí, de que el loco posteaba fotos de él en el gimnasio. Sí. Weón, el loco lo único que quería era básicamente como tributar a esta imagen del superhombre, po, ¿cachai? Muy masculino, muy... con músculos. Sí. Porque y picado intelectual también, también. Se las da de intelectual. De hecho, el programa que aparecía lo emplazaron o se emplazó desde las redes sociales porque esta figura, po, y él la explicó ahí, trató de salir más o menos cantinflescamente, pero salió al paso de algo, po. Es cuático porque de nuevo aparece la validación dentro de la estructura que ya está propuesta, po. Es que el hombre sea gay o no gay, y ojalá que si es gay trate de acercarse más a esta figura como musculosa, seria, con la voz ojalá lo más profunda que se pueda y todo en privado, po. Pero públicamente tiene que ser un hombre machito. Con el hashtag Cerro a la Izquierda comenta también Elisa Monti: iluminaron la moneda, pero trabajadores trans siguen siendo discriminados en trabajo. Sí. Y luego un tema muy importante que te lo iba a preguntar, menos mal que leo este tweet que me recuerda. Sí, estoy soltero. Iluminaron la moneda y en Concepción agentes del Estado torturaron a estudiantes secundaria con frases lesbofóbicas. Sí. Oye, ¿Qué movimiento, no es por pegarse con el tema así, darle y criticar, pero lo pregunto igual desde el desconocimiento. ¿Hubo algún movimiento de diversidad sexual que apoyó a esta cabra secundaria que fue torturada, que le sacaron un piercing con alicate mientras la insultaban por su condición de lesbiana? Y que ahora está enfrentando a la justicia por un supuesto maltrato de obra a carabineros. Ah, ¿verdad? Pues cuando las típicas acusaciones. Cada vez que un paco te pega, que termináis demandado por agarrarle narizazo a sus puños, como dice. Como diría el Chavo del Ocho. Sí. Mira, yo desconozco si alguna organización de diversidad sexual estuvo ahí presente. Probablemente sí, pero yo lo desconozco. Ahora, insisto, ¿con qué perspectiva fueron a apoyarlo? ¿Cachai? Como, ¿solo porque fue lesbofobia? O sea, si no es lesbofobia, ¿no van a aparecer? Claro. ¿Cachai? Como, ¿cuál es el problema? ¿Que la atacaron por su identidad sexual o que la torturaron? ¿Cachai? Y ese es un cuestionamiento que nos hacen las organizaciones de diversidad sexual, pues como que mientras no toquen lo que les atañe como movimiento gremial que son, ¿cachai? No se meten, pues no nos metemos, por ejemplo, en las luchas por el medio ambiente desde las organizaciones, porque hay gays que están y lesbianas y transexuales. Claro, como individualidades. Claro, pues, pero las organizaciones no se mezclan. No hacen alianzas, pues, ¿cachai? Como que no tenemos lo que decía antes. El ejemplo para mí es súper claro. Trabajo en poblaciones de estas organizaciones, pues, ¿cachai? ¿Dónde están las poblaciones? No están. Sobre todo considerando las condiciones de vida en las cuales finalmente sobreviven las homosexuales de pueblo. Claro, que yo creo que son los más vulnerables. Me da lata como hablar, ocupar esa palabra, pero... Vulnerados. Claro, los que más de todas las personas que uno puede pensar... En Conce, en las poblaciones está la cagada. Y ahí es donde hay que empezar a intervenir. Ayer, la semana pasada. Espera, terminar. Y remata el comentario de Elisa Monte. Dice que la mamen los que celebran estos gestos vacíos y banales. Después, Rosilva, en relación a tu respuesta a su pregunta, dice, muy de acuerdo, un dedo para arriba para Jeremías. Muchas gracias. Y el Rula comenta, ¿son las únicas organizaciones que existen? No. Que ya hemos nombrado. No. Esas son solamente las organizaciones que tienen más visibilidad. Por varias razones, no es necesario entrar en detalle porque uno se las puede imaginar. Buen marketing. Sí, eso es bueno. Buen marketing, buenos recursos, buen apellido, sí. Todo eso. Si tenéis como un autor de libros, ¿cachai? Como Simonetti. No quería decir el nombre. Pero sí, como Simonetti. Escritor de grandes clásicos como... como... punto suspensivo. Claro, si tenéis a alguien que es cercano a la Concertación, ¿cachai? Que puede incidir en esas estructuras porque tiene amiguitos, ¿cachai? Es súper fácil aparecer, pues. Oye, pero por ejemplo, colectivos. Hay un colectivo secundario. Colectivo Lemebel. ¿Lemebel se llama? Sí. De hecho, te iba a comentar lo mismo, Jano. Sí. Y justo te lo iba a preguntar. Estos nuevos movimientos emergentes que han salido, sobre todo en el contexto del movimiento secundario, las tomas. Uh-huh. Es súper agradable encontrarse con esas experiencias, porque... Lamentablemente el colectivo de las putas babilónicas, que fue el 2011, no prosperó porque eran muy grandes los chiquillos, como que no... Finalmente se desarticulan esas experiencias porque lo que las aglutina son el espacio escolar. Una vez que salís de eso ya se disuelve un poco. Estos cabros son más jóvenes, están en primero medio algunos y todo, entonces tienen un poco más de proyección. Y la diferencia es que las putas babilónicas eran igual identidades como disidentes, pero no tan, no sé, no, bueno, igual de chocantes probablemente, pues, ¿cachai? Pero con un discurso no trans. Eso era lo que me llama más la atención, pues que los chicos y las chicas de ahora es un colectivo trans, o al menos era el titular del que leí. Y eso es rescatar como algo que es necesario rescatar hace rato, pues como la identidad trans y la problemática sí. Trans, hay que ponerla como en el centro. Y en una etapa de la vida tan compleja emocionalmente como es la adolescencia. Sí, generar referentes yo creo que es necesario, como aparecer, y ojalá desde la marginalidad. El Rula comenta, ninguna tiene presencia, tengo que leer la cámara, ninguna tiene presencia en las poblas, hashtag me está hueveando. No, lamentablemente no estoy hueveando. Según lo que sé, si alguien, por favor, si hay alguna organización que tiene trabajo en población y que es de diversidad sexual, tuitee. Que llama al 041-252-2150. Por favor, ocupe el hashtag. Y diga, estoy. Existo. Sí, porque si existe, hay que fomentarla y, no sé, apoyarla. Y que nos diga desde qué población está llamando. Por favor, claro, un saludo para esa población. Pero sí, y según yo, ninguna. Bueno, ya volviendo sobre la pauta de entrevista que hemos trabajado con Nelson y yo en particular. En horas extraordinarias, horarios fuera del horario laboral, es una cosa de loco. Es bueno que podamos un poco ir repasando cuáles son las principales discusiones que en términos de la temática de la diversidad sexual. ¿Podrías hacernos más o menos un punteo de cuáles son las principales demandas que hoy se esbozan desde los diversos organizados? Mira, el 28 de este mes, el martes que viene, para las personas que están escuchando el lunes mañana, hay una jornada en la Universidad de Concepción por la dignidad LGTBIQXYZ. Ahí, ¿qué se van a tratar? Uno, con perspectiva histórica, el tema del movimiento por la diversidad sexual. Y luego van a haber intervenciones performáticas y todo, pues. Que, por ejemplo, en ese espacio es lo que se va a tratar. Se va a tratar como qué pasa con el movimiento como organización, como cuerpo, ¿cachai? Que se mueve y que fluye, pues. ¿Estamos organizados? ¿Somos un cuerpo real? No sé, hay preocupaciones. Una de las más grandes preocupaciones en este momento es eso, como, este es para mí el año de la vinculación. Ahora, eso es lo que está pasando con colectivos como disidentes o que están pensando estructuralmente, panorámicamente, el tema de la diversidad sexual, pues. De la sexualidad en general. Pero las demandas como eslogan, claro, son en este momento ley de identidad de género que urge, encuentro yo. Que somos, en general estamos súper atrasados con todas estas leyes a nivel mundial. Hay experiencias mucho más bacanes al lado, en Argentina y en otros países, en México por ejemplo. Otra cosa que se está levantando también, que todos conocen, es el matrimonio igualitario. Que más allá de lo que de que yo vaya a ocuparlo o no, tiene que existir, pues, ¿cachai? Como que probablemente hay gente que se quiera casar, que se case y que tenga la opción, pues. ¿Te pidieron matrimonio? No. Sí, ¿te acuerdas el fin de semana pasado, Alejandro? No, yo no creo en el matrimonio, lo sé. Pero no es válido. Pero una demanda, ¿cachai? Que también existe y tiene que existir igual, sí. La opción, el problema, más que por el matrimonio y por casarse en concreto, yo creo que se lucha por tener las opciones, ¿cachai? Como no ser ciudadanos de segunda clase que no tienen, no sé, los mismos derechos, básicamente, ¿cachai? Si yo quiero asociarme civilmente con otra persona, puta, que no exista solo una ABP, que es un matrimonio de segunda categoría, ¿cachai? Que también existe el matrimonio solamente por como ser iguales en la ley, ser reconocidos de forma igual. Esas son como las demandas grandes, grandes, grandes, grandes. Ahora, hay una que se ha estado levantando hace, no sé, un par de años ya, pero va lentito, que es un instituto como por la no discriminación. Que hay institutos en otros países y son súper buenas experiencias. Podríamos estar un poco conversando acerca de las temáticas emergentes, porque a pesar de que tú bien decías que habían toda esta serie como de demandas eslogan, hay una serie de otras demandas que están ocultas. Que sí. Están ocultas y que son súper que afligen mucho a la comunidad de homosexuales, lesbianas, trans y todas las personas de la diversidad sexual. Sí. ¿Cuáles dentro de estas temáticas emergentes podríamos comentar? Mira, hay yo participo en un colectivo que se llama Colectivo Tuete, que se formó hace un... ¡Qué miedo el nombre! Sí, la idea es rescatar un poco como la tradición campesina de los mensajeros mágicos. Uh-huh. Y por eso nosotros se supone que el Tuete se convierte en Tuete. ¡No! Ya van dos veces. Ay. Esto es como culebra en... Sí, más encima, no sé si anoche fue San Juan. La noche más, fue, sí. Más miedo. Bueno, si va pasando el brujo, puede pasar a tomar once mañana. Lo voy a estar esperando. Eso se dice para protegerse, ¿no? Sí, pues. Y aparecen. Aparecemos. Siempre aparecen. Mañana llegarán a tu casa. Ah, no. Los 15 personas que estaban en el colectivo. Claro. Pero es rescatar como esa tradición de los mensajeros y la magia y todo. Desde ese colectivo, nosotros estamos trabajando temáticas de masculinidad. Masculinidades. Que es una temática que, si bien es emergente como en nosotros, es algo que se viene trabajando ya hace 20 años más o menos, de los 80 para adelante. ¿Y qué pasa? Que nosotros creemos, más allá de apoyar todas estas demandas, eslogan o no eslogan, del movimiento por la diversidad sexual, hay un cuestionamiento que uno tiene que hacerse que es más profundo, que tiene que ver con cómo se construye nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestros deseos, ¿cachai? Nuestra relación con nuestro cuerpo igual. Y eso viene a remover un poco como todo el piso donde cómo está construido el mundo y cómo está construido también la demanda por la diversidad sexual, que hacen los movimientos por la diversidad sexual, ¿cachai? Por ejemplo, hemos estado hablando de qué implica ser disidente, ¿cachai? Si es que lo somos o no lo somos, que porque disidencia es finalmente hace aparecer algo de lo que tú disientes, por supuesto, que es lo que estás en desacuerdo, pero es, ese cuerpo aparece, po, ¿cachai? Y tú puedes negarlo y proponer otra cosa. Eso, nosotros estamos tratando de trabajar en ese sentido. Entonces, como te digo, aparecen masculinidades, como está, por ejemplo, la relación que tenemos con el cuerpo y de las otras personas, pues de otros hombres, qué tan afectivos somos, pues, ¿cachai? ¿Por qué estamos negados de sentir esos tipos de emociones, pues, ¿cachai? Deserotizar el abrazo, el cariño, como que no siempre el abrazo y el cariño tienen que estar asociados a después voy a tener sexo, pues, ¿cachai? La connotación. Claro, hay que deserotizarlo, es el concepto que usamos nosotros, porque está velado para los hombres y es terrible porque es una necesidad humana, pues el afecto, pues, ¿cachai? Porque finalmente esta falta de afecto en los hombres genera muchos problemas sociales, finalmente. Sí, frustración. De hecho, la única emoción que estamos validados para sentir es rabia. Rabia, claro. Y sí. Ojalá exteriorizarla. Sí, ojalá. Y euforia si la selección mete un gol. Claro. Es que rabia es contra el otro equipo. ¿Cachai? Claro. Entonces, es brígido porque es la única emoción, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el éxtasis, la alegría? No sé, ¿cuál es la de cosas más que nos ocurren en este momento? Pero la pena, que la en esta pena. Sociedad está casi patologizado sentir pena, así estar, que tienen que dar pastillas. Estar nervioso, como eso es un signo de debilidad. ¿Cómo? Tú, un hombre nervioso, nada que ver, tenés que controlar la situación. Bloquearon el sentir. Sí. Y eso yo creo que es una demanda como un rescate más bien, ¿cachai? Como por lo que somos como humanos. Y eso cruza igual y se tiñe de... Igual es gracias a todo el movimiento por la diversidad sexual. Elisa Monti comenta en Twitter con el hashtag mucho posmo en estas organizaciones de diversidad sexual. Tienen visibilidad por las lucas que manejan al pan pan, al vino vino. El rula, es decir, que las que a propósito de la pregunta si tenían presencia en las poblas. Es decir, verdad. Las que más salen en la tele solo están ahí. Sí. En la tele. Chu. Y hoy Robinson sí comenta, oh, tuetue, hoy es 24, que el culo nos protege. No volvamos a decir el nombre de el colectivo del pajarito. Vale. ¿De quién más? De aquel pajarito. Del pajarito. Y después comenta, cáchense. Apareció ahora mismo. Y de una cuenta en Twitter que se llama Uno Más, que no está de más. De un sindicato de travestis a ranking de condones. Así se reparten las donaciones que hizo Bachelet. Oh, no, nos queremos meter en el presupuesto gubernamental para estas iniciativas porque ya eso... Mira, solamente para hablar de esto, campaña contra el VIH. Que, de nuevo, perdonando la expresión, ¿qué mierda tienen en la cabeza las personas que crean esas campañas? La otra vez estaban comparando como portar el virus... Como contener algún ataque cardíaco. Sí. O campañas súper malas que uno no informa nada. Yo creo que más desinforman sí, que informan. Y desde más mantos de dudas. Y desde sí. La ignorancia médica, derechamente. Exacto. Ya no desde el prejuicio ni nada de eso. O sea, la utilización del lenguaje también es terrible. Como el virus no se contagia. No es un resfriado. El virus se transmite. ¿Cachai? Y eso como saca la idea al tiro de que hay personas como que caminan por la calle enfermas, así como casi que irradiando VIH. Uno, dos, el VIH es lo que se transmite. Y eso no tiene por qué ser SIDA. El SIDA es una etapa súper posterior, si es que los antirretrovirales no funcionan o no te trataste y todo. Pero podéis vivir con VIH, convivir con el virus y no estar contagiando así terriblemente. Podéis incluso hacer que la carga viral sea casi mínima. O sea, hay una desinformación gigante. Y se puede tener una vida sexual activa incluso teniendo sí. VIH. Si no es una condena. No es que obligue al celibato ni a la reclusión. No, ni a reclusión en un monasterio. Ni a solo tener sexo con otras personas que portan el virus. Claro. O sea, como podéis tener, hay parejas cero discordantes. Así se llaman. Y no tiene ningún problema. De hecho, un datito para las personas que quizás en este momento están escuchando y son portadoras del VIH. Si el virus, si el fluido del cuerpo que porta el virus está en contacto con el oxígeno, el virus muere al toque. Por si acaso. Tips. Un tip. Gene dato. Qué bueno que señalas este tipo de cosas porque Chile es el único país en donde siguen aumentando las tasas de VIH, mientras que el panorama en términos de educación sexual no es muy alentador, que digamos. Es terrible. Yo recuerdo mucho las jocas en los años 90. Fue bien polémica esa política. Yo tuve jocas. En el Ministerio de Educación que nació y que generó mucha chimuchina, pero que al final los resultados y lo que pasó después no, lamentablemente no dio fruto y en realidad se dejó de lado. ¿Qué eran las jocas? No me acuerdo. eran como jornadas de educación sexual. Algo. Exactamente, pero que eran bien cartuchonas, por decirlo de una forma coloquial. Que fue el primer intento, sí, el primer de instaurar intento. Educación sexual en los colegios públicos en Chile. No. Sí. Para los que fuimos estudiantes de básica en los años 90. Con reforma educacional entre medio. ¿Qué más? Sí. Me imagino el contenido de eso. Horrible. Podríamos un poco también comentar acerca de la situación de una demanda que igual ha estado bastante invisibilizada y que es de la situación que viven los transexuales pobres. Mm. Tú manejas más o menos un poco de las cosas que viven ellos como en su ser, en su ser humano. Bueno, yo soy un transexual pobre. No, mentira. Tengo una conocida. No sé si es pobre, la verdad, pero es mi experiencia más cercana. En Santiago, cuando trabajaba en la organización que mencionaba antes, conocí a una compañera en este momento ya de la vida, y que ella se dedicaba al comercio sexual, pues, como, uh-huh. Y es súper, ya, es que son varias cosas, pues, aparecen varias cosas. Uno, no sé si es tan complicado como el comercio sexual de por sí. Lo que está complicado es que uno, como reproduce una forma de vivir la sexualidad que es un poco terrible, que esto de como la comercialización del de los deseo, cuerpos. De los cuerpos, claro, del placer, un poco, no sé, me complica un poquitito. Y lo otro es que hay toda una deconstrucción de los cuerpos, como del entendimiento de cómo se vive el deseo, el placer, lo que implica tener pene o no tener pene, que una mujer lo tenga, ¿cachai? O entonces es mujer o no es mujer, como todo ese cuestionamiento que podría aparecer y que podría cuestionarse y no aparece, ¿cachai? ¿Por qué? Porque no hay formación, no hay una organización que cuestione las prácticas sexuales, la monogamia, la fidelidad, que no digo que tienen que dejar de existir, pero no las cuestionan, ¿cachai? No cuestionan qué implica como la identidad corporal, no cuestionan lo que implica la identidad sexual, mental, el género, etcétera. Finalmente no se trata de abolir el matrimonio, sino finalmente dejar que esto sea una imposición y que claro. Las personas sean penalizadas por no seguir esta conducta. Sí, yo creo que es una cosa que adolece como el movimiento social, ¿no? Que adolece como la juventud y la humanidad en este momento completamente, como en todas las estratagemas de la vida. Falta reflexión, ¿cachai? Como falta dotar a todos los movimientos como en general, hay muchos que lo hacen en este momento y todo, pero falta seguir haciendo como reflexión política de lo que estamos haciendo en concreto. O sea, si yo voy a pedir algo, tengo que saber por qué, cómo afecta, por qué estoy pidiéndolo, que implica como todo el sistema, ¿cachai? Que me permite a mí identificar esa necesidad, ¿cachai? En volar por proponer algo nuevo nomás, pues, ¿cachai? Si, no sé, por poner un ejemplo muy burdo. Si tú tenías un PlayStation y yo no, cuestionarme por qué lo tenías tú y yo no, ¿cachai? Y cuestionarnos por qué queremos un PlayStation también. Pues en volar no queremos un PlayStation, queremos otra cosa, pues. Queremos entretención. ¿Qué opinas tú del hecho de que Michelle Bachelet apoye a los gays asesinados en Estados Unidos en la masacre de Orlando, pero no dice nada con respecto a la lesbofobia a estudiantes en Chile? Ay, Bachelet. Pucha. La tratan tan mal, pero es tan bien que lo hagan. Es que el doble discurso existe no solamente en estas temáticas, pues como claro que también nos preocupamos de los pobres y de los marginales y de las poblaciones, pero en el día a día las propuestas de gobierno no se condicen con eso. O sea, no solo de gobierno, como en general ya aparecen caletas de cosas y me pongo un poco triste. ¿Cuánto? ¿El 2% que va a bajar el tema de la AFP? Desde ahora, así como, onda, nos avisaron, ¿cachai? ¿Y qué pasa con la...? Estamos súper preocupados de los abuelitos y las abuelitas, pero, filo, su jubilación va a bajar nomás, punto. Porque están viviendo mucho más encima. ¿Cómo qué les pasa? Y es una cortesía. Una cortesía del Estado chileno de que las mujeres jubilan tan jóvenes, en realidad a los 60 años. Terrible, o sea, denos la gracia. ¿Cachai? Como el doble discurso aparece en todo, po. Entonces, claro que me preocupo por lo que está pasando en el primer mundo, en Orlando, porque, bueno, igual fueron 49 muertos, ¿cachai? Muertas, po. Pero en Chile trans, yo creo que si sacamos la cuenta, yo no tengo la cifra en concreto, pero si sacamos la cuenta, yo creo que no estamos tan lejos. ¿Cachai? Entonces, insisto, doble discurso, po. Y así funciona en realidad la política tradicional. Y en relación a la ley Zamudio, ¿qué crees que hay que hacer con eso? Yo, el 2012, estuve en Santiago cuando ese hombrecito falleció. Lo mataron, básicamente. Lo torturaron antes y lo mataron. Lo mataron, derechamente. Sí. Y toda la discusión sobre la ley Zamudio fue como, pasó delante así como de mis ojos. ¿Qué pasó? Que esta ley es necesario como reformarla luego, muy luego. Porque si bien propone lo que te decía al principio, con medidas para como reparar un daño que se hizo, y también al mismo tiempo como insta a todas las instituciones, por ejemplo, de gobierno, a tratar de prevenir. Sí, pues, adoptar mecanismos para prevenir, ¿cachai? No, en ninguna parte de la ley compromete fondos para eso. Y no crea ninguna institucionalidad tampoco que esté detrás de él. Quedó como en el papel, pero no sí, se plasmó más allá. Entonces yo siendo, por ejemplo, una empresa del gobierno o una municipalidad, cualquier cosa, claro que estoy por esa ley obligado a no discriminar, pues. ¿Cachai? Pero no tengo ninguna parte, plata, por ejemplo, para generar talleres, para que capacitar a mis empleados, ¿cachai? En el área. Y es cuático porque si no hay capacitación, ¿cómo crees que pretenden que no discriminen? Como no es una cosa que pasa aquí, mágicamente, ¿cachai? Bueno, de hecho, como dato también, recién ahora, 2 años atrás, las instituciones públicas, y no todas, porque esto te lo puedo asegurar, que están recién incorporando dentro de las mallas, dentro de las capacitaciones, la perspectiva de género. Pero esto estoy hablando 2 años, 2013, 2014, recién partió. Cacha, súper tarde, po. Elisa Monti comenta con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter: a propósito de ignorancia médica, con mayúscula, les traigo cáncer. Y retuitea a Tere Marinovich, esta intelectual. ¿Ya? Dice: darle espacio, démosle espacio. En mi opinión, pero pongan atención a esta intelectual. Sí, por lo siento, me cuesta. En mi opinión, 2 puntos. La homosexualidad da cuenta de una condición psicológicamente patológica. Ay, pero ¿por qué? A mí, ya, me pasan 2 cosas. Primero, me da mucha risa. Segundo... Se puede reír o llorar, dice el dicho. Es que, claro, después aparece como que... Igual no es tan gracioso, vos, ¿cachai? Como estar todo el tiempo... Mira, un comentario en Twitter de esta señorita Teresa Marinovich... merma trabajos, pero de décadas, ¿cachai? Como... volver a poner en la discusión que esto puede ser una enfermedad es como ya, pues superemos. Es volver como a los 80, sí, a los 70 casi en la discusión. Pues. El 90, el DSM, que es el Manual de Enfermedades Psicológicas Mentales, parece, no estoy seguro. Contenía a la homosexualidad como una de las enfermedades de las que el ser humano podía adolecer. El 90 se saca, ¿cachai? ¿En Chile? En el mundo. Ya. Como un manual de psicología. Ah, ya. Yo, porque hasta donde yo sabía, igual puedo mandarme un carril gigante. Carrileano. A principios de la década de los 80 fue que la OMS lo sacó de la lista de patología psicológica. Yo puedo estar plagándome un carril gigante. Pero bueno, carrilen juntos. Sí. Un entre programa sin fundamento. Cerro al carril. Entre los 80 y los 90, entonces, para hacer más... Ya, pero hace poco. Sí, hace poco. En escala cósmica. Poco, claro. Pero igual no tan hace poco, igual hace 20 años, pues, ¿cachai? Por lo menos, o 30 quizás. Entonces, en mi opinión, la homosexualidad da cuenta de la condición psicológicamente patológica, y dice Teresa, esa mujer. Eso es desconocer caleta de cosas. Ella no sé qué profesión tiene, pero claramente su formación adolece de como... E ignorancia, contenido. En todas sus palabras, no tiene ninguna otra explicación, e ignorancia y estupidez finalmente. Sí, y yo insto a las personas que piensan esto a, no sé, darle una vuelta. Muchachos, para ir cerrando el tema. ¡No! Unas palabras... un llamado para los compañeros y las compañeras que están en sus hogares. Sí, 2 cosas. Uno, si pueden participar a las 12 el martes 28 en la Facultad de Humanidades, en el auditorio, viene el Che de los Gays, Víctor Hugo Robles, y varios invitados más. No es por desmerecer a los otros invitados, pero como que él es un amigo muy querido. Claro. Sonó como viene Víctor Hugo Robles y amigos. Y el resto del mundo. Viene Marcos Ruiz también, que es uno de los fundadores del Móvil Histórico. Vienen unas compañeras lesbianas, feministas, etcétera. Como que, ¿para qué nombrarlos a todos y todas si finalmente sabemos que son puros invitados bacanes? Y yo les insto a participar de ese foro panel porque es una discusión como... ¿Eso en la U de Conce? En perspectiva histórica, sí, en la Facultad de Humanidades y Artes. ¿A qué hora? A las 12. ¿En el auditorio de la facultad? Sí. Lógicamente. Sí. Exactamente. Y a las 4 hay una feria ciudadana debajo del pasillo de química. Yo les invito porque, no solamente porque son actividades bacanes, sino porque ahí va a estar toda la gente vibrando como sobre el tema del orgullo y la dignidad LGTBIQX y Z. H. Y darle contenido al carnaval. Darle contenido. Ah, y mañana hay una marcha. Yo no sé si convoco esa marcha, pero existe. Adelante. Si quieres, es que darle. Yo no voy a ir. Voy a ir por razones políticas. Esa es la marcha. La marcha por el orgullo, que convoca Iguales, Móvil. Es cuático porque supuestamente... Bueno, pero si alguien quiere ir... Sí, si alguien quiere ir, que vaya, ojalá vestido de travesti, con los labios pintados y con, no sé, cachos. No sé, me encantaría ver algo así. Pero hay una marcha, está convocada a las 2 de la tarde, creo que desde la Plaza Perú. No estoy seguro, confirmen eso en redes sociales. Hay también convocada la otra marcha, que va a participar como igual desde la perspectiva disidente, que es una perspectiva que yo apoyo un poco más. También está convocado eso y van a estar repartiendo información y todo para darle, dotar de contenido político más estructural esta manifestación popular. Ya, oye, sí, dale. Te queremos proponer una cosa, Jeremías. Apaño, cuéntame. ¿Te gustaría acompañarnos a seguir comentando las noticias de que hemos preparado después? ¡Sí! Entonces sí, tenemos Jere para el próximo bloque. Te vimos con ganas de querer hablar. Sí. Oye, ¿van a poner una canción? Sí, sí, vamos a poner una canción que justamente te pregunté a ti qué querías escuchar y podrías presentarla tú mismo y por qué y todo eso. Sí, esta canción es muy buena para bailarla. O sea, por favor, si alguien está escuchando esta radio en este momento, bueno, párese un poquito, yo lo haré y bailaré. Bailemos juntos en la energía cósmica. Se llama Luz de Piedra de Luna, de Javier Amena. Así que, no sé, era necesario poner un poco de locura en este, en este set. Siempre es necesario. Siempre. La locura siempre es bienvenida. Siempre. Ya, pues nos vamos entonces con... Tengo el nombre Luz de Piedra de Luna, de Javier Amena, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Thank you. más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, no, trato más de entender que tu luz se apaga. Cuando bailo contigo, no me preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna. Después de esa pausa musical, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo el país. Bueno, el Jerez se quedó acá, vamos a seguir conversando con él, pero ahora tenemos que avanzar en la pauta que tenemos sobre los hechos que marcaron la semana. Y sin duda una de las cosas más importantes que sucedieron fue el día de ayer, con una nueva manifestación del movimiento estudiantil. Ya no sé cuántas veces hemos dicho esa frase en este programa. Muy masiva, por lo que... Bueno, Gama, tú pudiste estar ahí, si nos puedes contar un poco cómo lo viviste. En efecto, en horas del día de ayer, jueves 23 de junio, a eso de las 12 de la hora, se convocó una marcha multitudinaria en la Plaza Perú. Esta marcha fue convocada por varios sectores, desde el movimiento popular y desde la clase trabajadora organizada. Se congregaron a cerca de 5.000 personas manifestándose en las calles. Esta marcha se contextualiza en una serie de dimes y diretes entre las autoridades y el movimiento social y la clase trabajadora, en relación a cómo la autoridad deseaba imponer un trazado alternativo para la marcha, que tradicionalmente es convocada en la Plaza Perú y desde la cual sigue después por calle Paicaví hasta la rotonda del mismo nombre, la rotonda Paicaví, en la intersección de Paicaví con la avenida Carrera. Se trataba de una imposición de parte de la gobernadora Andrea Muñoz, quien trataba de generar un trazado alternativo en vista y nuevamente tratando de criminalizar al movimiento social en relación a los destrozos que generalmente se veían en las marchas. Una situación bastante trágica en relación a cómo finalmente la autoridad trata de criminalizar el movimiento, y también una situación que venía a romper una tradición de luchas que se proyectan desde esa Plaza Perú hasta Paicaví, después el trazado que sigue por Carrera. Y otra cosa que es súper interesante de analizar es finalmente en qué lógica cabe el tema de pedirle permiso a la autoridad para protestar en contra de la autoridad, sobre todo considerando que este reglamento está normado por un decreto de la dictadura que no ha sido derogado por la autoridad. Y de hecho no es ni siquiera cuestionado, está naturalizado ya en el espectro chileno de que tú para poder marchar tienes que pedir permiso. Bueno, hay una crítica igual a la dirigencia se puede hacer, porque seguir validando esta forma de relacionarse que pedir permiso. Bueno, en honor a la verdad, los convocantes de esta manifestación le hicieron el vacío un poco a esta imposición de las autoridades y dijeron que ellos iban a marchar por la parte que estimaran conveniente. No es por, yo sé que este programa recibe bastantes comentarios desde otras ciudades por el chauvinismo penquista. Pero en general aquí en Conce tienden a ser así las marchas. Generalmente como que el permiso no es tema, a diferencia de otras ciudades. En la calle y sin permiso yo me educo y organizo. Exactamente. es bueno poder comentar de que la marcha tuvo un comienzo bastante multitudinario, en donde se expresaron todas las demandas históricas desde la clase trabajadora y el movimiento popular. Bueno, las personas que estuvimos ahí pudimos ver el dragón que habían construido los compañeros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción, así también como otras carros y una serie de expresiones artísticas que venían a ponerle colores a estas demandas históricas que son tremendamente sentidas desde la clase popular. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que es bacán eso que se recobre un poco lo que pasaba en 2011. Todo el despliegue como de materiales, básicamente, que tenían, eso convoca caleta. El despliegue efectivo también se le puede dar. Porque muchas veces las demandas quizás son demandas tan de fondo que cuesta quitarle la dureza al discurso. Pero todo al llegar de la manera efectiva, como haciéndolo una fiesta de participación social, generáis más masividad, pues, generáis más gente que te llegue a la calle, pues, en este caso. Pero siempre teniendo en cuenta de que esto no es la fiesta. O sea, no estoy sentado. Lo que no es, el fondo no se cambia. Fondo, la demanda está siempre. A lo que yo voy es tratar de generar una estrategia para poder que esa demanda llegue a más personas. Y ese es el rollo principal de la festividad que se le puede dar, o la alegoría, o de la inclusión de elementos creativos dentro de las mismas marchas, pues como son este dragón, como son los bailes también que se hacen a veces, o acá en Conce por lo menos lo he visto, y en Santiago también, de murgas o de agrupaciones culturales que también están insertas dentro del contexto de las marchas. Es bueno poder mencionar de que esta marcha fue, y esto es una concesión muy generosa de parte de los organizadores, fue liderada por estudiantes de Sociología de la Universidad de Concepción, quienes demandaban la liberación de Ernesto Yeitul, este gran luchador del pueblo mapuche que se encuentra privado de libertad en la cárcel de Mulchen, quien a su vez también es un estudiante de Sociología, así que esta demanda también pudo ser visibilizada a través de una posición bien visible en la marcha, y también fue también liderada por estudiantes de la Universidad Andrés Bello, que en estos momentos se encuentran en históricas movilizaciones, en una toma en la sede que de esta universidad en la comuna de Talcahuano, ahí en la autopista que va a Talcahuano. A nivel nacional también. Y que lo tuvimos la semana pasada, de hecho, acá en el programa. Bueno, y en el contexto de esta marcha, Gamaliel conversó con Fernando Gómez, quien es secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, que vamos a escuchar ahora y comentamos a la vuelta. Bueno, la marcha en un inicio estuvo súper colorida. Los compañeros de la Facultad de Urbanismo y Geografía realizaron un dragón gigante donde expresaron todas las demandas del pueblo escritas en las paredes de ese dragón, que era móvil y que iba alrededor de la marcha. Salieron muchos carros lúdicos de parte de las carreras, hartas batucadas, harto movimiento, y en realidad era una marcha bastante parecida como a un carnaval. Encabezando la marcha estaban los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, que hoy en día se encuentran luchando contra Lauret, que es la corporación que lucra con sus deseos, ¿cierto?, y sus sueños. Y también los compañeros de Sociología, que estaban exigiendo la liberación de Ernesto Yeitul, un preso político mapuche, estudiante de Sociología, que hoy en día se encuentra detenido por porte de armas, pero más allá de eso está detenido porque hay una prisión, o sea, es un prisionero político en este momento, ya que es un delito común el cual no debería estar tanto tiempo preso. Solo avanzamos. Y cuando llegamos a la calle Prat, desde Carrera, nos encontramos con un fuerte contingente policial que nos impidió seguir avanzando. Nos detuvieron con gases lacrimógenos y carros de lanzaguas que también contenían gases lacrimógenos, y detuvieron a la columna de la marcha, y en este momento vamos tratando de retomar el rumbo hacia el centro de la ciudad. ¿De qué crees que signó estos actos de represión por parte de la autoridad? Bueno, por un lado, la búsqueda de criminalizar el movimiento social, ¿cierto? Siempre nos van a provocar para que nosotros también generemos algún tipo de respuesta, la cual será la única que después saldrá en la prensa, ¿verdad? En este momento, el gobierno lo único que muestra en la prensa son los desmanes, los destrozos, pero no muestra el problema de fondo, que es que la reforma que ellos han presentado en este momento no trastoca los pilares estructurales de la educación. No va a acabar con el lucro, no va a democratizar efectivamente las universidades, la gratuidad no le va a tocar a todos los hijos del pueblo, y por lo tanto, por eso los estudiantes están movilizados hoy día. Y además están levantando petitorios internos en la Universidad de Concepción principalmente, y es por ello que el gobierno va a continuar con esta táctica de reprimir, luego mostrar solo lo negativo, y eso es lo que sale después en la prensa. ¿Un llamado para los compañeros en este momento? Sí, o sea, que... ¿Estás viendo el mío? No. No, que hay que continuar en las movilizaciones, hay que seguir profundizando nuestros petitorios, y hay que unificar los criterios de la universidad para que la podamos democratizar y hacer de que el conocimiento que se produce en ella efectivamente sirva para los intereses del pueblo y no de los empresarios. Bueno, y escuchamos entonces a Fernando Gómez, quien es secretario general de la FEC. Bueno, es bueno poder puntualizar de que la marcha tuvo un recorrido, finalmente el recorrido tradicional de todas las marchas en Concepción, partiendo desde la Plaza Perú, siguiendo por Paicaví hasta la Rotonda Paicaví. De ahí se esperó un lugar de tradicional espera. Un punto de encuentro. Punto de encuentro, en realidad, donde se confluyen la Universidad del Biobío, la Universidad Católica y también acompañados de la Universidad Andrés Bello. Uh-huh. Así que se generó un ambiente bastante intenso, donde se pudieron visibilizar todas las demandas del movimiento social. Y en particular las que estaban anteriormente citadas. Después de esperar a más o menos 30 minutos, esta marcha se dirigió por calle Carrera hasta Avenida Prat, ahí en la esquina donde se encuentra el Santo Tomás de la ciudad de Concepción. Desde ahí se intentó avanzar por calle Prat hacia la Intendencia, cuestión que a mitad de cuadra fue más o menos, no pudo ser posible porque nos pillamos con todo el muro verde de la represión, en donde Carabineros, haciendo uso excesivo de la fuerza y de sus armas químicas en contra del movimiento social, procedió a lanzarnos agua y a gasearnos. Qué bueno que utilices el concepto de armas químicas, porque eso es finalmente. De hecho, cada vez están más fuertes los químicos que utilizan para el carro lanzagua, para el zorrillo y todos estos implementos de represión que tienen. De hecho, yo, bueno, lo comenté ayer a modo medio festivo, medio sarcástico también. Yo no sabía si la calle, en un momento, la diagonal Pedro Aguirre Cerda, estaban jugando Age of Empires en vivo. Ah, sí, o era una. O qué es lo que era, porque era una horda de carabineros que iban a rodear la Plaza Perú para evitar, se supone, desmanes y todo eso. Yo creo que lo que más hace eso, la violencia. Es una provocación. Es una provocación y genera aún más violencia de la que se podría generar. Y ojo que no es casualidad finalmente, y esto lo decía muy bien Fernando en la cuña, que acá la autoridad es la que siempre tiende por provocar, por generar un ambiente de confrontación que no existe en los comienzos de las marchas, porque como pude verlo en esta marcha, era un ambiente propositivo en donde se estaban compartiendo con las personas las demandas, las propuestas, en donde se denunciaba la incapacidad de este gobierno por dar unas reales soluciones a las demandas que históricamente han sido parte de este movimiento. Es increíble, a mí me sorprende mucho cómo el miedo es parte de la estrategia, pues generan miedo, porque eso es lo que pasa. Lamentablemente, y mucha gente que yo conozco ha tenido este proceso, una vez que te enfrentáis a esa estrategia, como a esa intención que tienen las fuerzas especiales por desarticularte, mucha gente está, por ejemplo, en las veredas, po. Entonces les tiran los caballos, les tiran el zorrillo, la otra vez nos empujaron con el escudo, y atrás de nosotros estaban los perros, po. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de esa gente no está ni ahí con andar tirando piedras, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Dan ganas de repente, pues, ¿cachai? Porque es innecesario todo lo que hace Fuerzas Especiales. Dan ganas de responder, básicamente. Posteriormente a la represión ejercida por la autoridad en contra de los manifestantes. Esos no son autoridad, los padres. Muy de acuerdo. Muchas autodenominados. Muchas gracias por puntualizar, Jano. El tema fue que de ahí después la marcha se reagrupó y los manifestantes en dispersos grupos se dirigieron a la Plaza de la Independencia, en donde también estuvieron, se reagruparon finalmente y terminaron marchando por el Cayo Higgins, dirigiéndose a los tribunales y después doblando en Castellón. Sí, Castellón. En Castellón, para dirigirse después nuevamente a la Rotonda Paicaví, a poder visualizar este conflicto, este descontento. Oye, que hay. Sí, despedimos a Elisa Monti, que comenta: mi batería muere. Oh. Abrazos, gran programa hoy, hasta el otro viernes. Un besito. Hasta el otro viernes, entonces. Con el hashtag Cerro a la Izquierda también en Twitter tiré una columna que de opinión, que está en resumen respecto al permiso que hay que solicitar para marchar, que está buenísima. Recomiendo su lectura, tal vez un poco larga, la única crítica que podría hacer, pero no tanto. Pero una columna interesante de muy buena leer. Escrita por Guillermo Correa Camiroaga desde Valparaíso. Hoy, de hecho, agradecer a Resumen, que le da difusión a opiniones y a columnas de distinto tipo. Todo porque le publicaron una. Todo porque me publicaron a mí. Autobombo, no importa, pero lo agradezco. Que la pueden buscar, se titula Cuando la población perdió la inocencia. Vamos a seguir profundizando ahí, más adelante. Y también retuiteé una foto de la cuenta de Cerro a la Izquierda donde aparecen los estudiantes de sociología de la U de Conce marchando con un lienzo en solidaridad con su compañero Ernesto Yaitul. De hecho, qué buen pase, gol, otra vez el tema futbolero, pero qué buen pase diste, Jano, porque podemos pasar a hablar de una temática que pasó esta semana y que tiene que ver ya lisillanamente con la persecución de la familia Yaitul por parte del Estado. Antes de pasar a eso, para cerrar bien este tema, vamos a escuchar una última cuña. Ah, otra cuñita, ya. Respecto a una actividad que se hizo acá en Conce, que organizó el cordón secundario Rodrigo Cisterna, donde invitaron, tengo el nombre acá, a Rodrigo Cornejo, que es de la OPECH, del Organización de Estudios Públicos. Se salió eso al aire, no sé. de la universidad. No, ¿cómo es la sigla? Se me olvida. OPECH. Bueno, la digo a la vuelta. Que pertenece a la Universidad de Chile respecto a la ley de desmunicipalización que reclaman los colegios secundarios. Básicamente estamos analizando que este proyecto de ley, que tiene por objetivo fortalecer la educación pública, no modifica los pilares centrales que hemos dicho nosotros del sistema mercantil chileno. Un sistema que es un sistema extremista y fundamentalista de mercado y competencia, no es modificado por este proyecto de ley. Cuéntame, ¿cuáles son esos tres pilares que tú mencionas? Esos tres pilares que nosotros hemos denominado tienen que ver básicamente con, primero, el marco regulatorio, las leyes educativas, las leyes que definen qué es educación, qué es derecho a la educación, y esas leyes, en el caso chileno, están definidas por el artículo 19 de la Constitución, y por la Ley General de Educación y la LOSE. Un segundo pilar es el modelo de financiamiento. Es un modelo de financiamiento único en el mundo, que es lo que se llama subvención a la demanda y que obliga a la escuela a competir por matrícula para tener recursos suficientes para subsistir. Ese modelo nos aplica, creo que, si no me equivoco, en como 10 países del mundo, y no son los países más reconocidos por su buena educación. Y ese modelo obliga a competir, obliga a que una escuela busque que le vaya mal a la escuela de al lado, a que no haya redes de colaboración, a que todo funcione en torno a la competencia y en torno a los estándares y al SIMS. Y el tercer pilar es cómo se gestiona el modelo. Y aquí en Chile la forma de gestionar la educación está basada en una figura que es única en el mundo, que son los sostenedores. Los sostenedores son una especie como de gerentes, que por ser dueños de los colegios y en virtud a lo que establece la Constitución, tienen la libertad de administrar los recursos, tienen la libertad de tomar decisiones sobre a quién contratan, cómo lo contratan, a quién expulsan, los reglamentos, el currículum, eso. Entonces, estos pilares que fueron impuestos a sangre y fuego en dictadura a comienzos de la década 80, lamentablemente después de 30 años no se han modificado. Ha habido varias promesas de modificación. En los años 90 se habló de reforma educativa, no pasó nada. Post-movilización del 2006 de los secundarios, hubo una promesa, los partidos políticos dijeron vamos a desmercantilizar, hicieron un acuerdo educativo, dijeron ellos, y promulgaron 5 leyes, la ley CEP, la ley general de educación, la ley de aseguramiento, superintendencia, agencia, que finalmente terminaron perfeccionando el mercado y la competencia, estandarizando aún más la educación, haciéndola girar solamente en torno al CIMSE, las pruebas CIMSE, y con lo cual le hace perder sentido a la educación, y terminó también precarizando el trabajo de los docentes y las profesoras. Entonces, esta promesa del gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno, es ya la tercera promesa que nos hacen de que van a desmercantilizar. Tenemos todo el legítimo derecho de desconfiar, y desde esa desconfianza nosotros estudiamos la ley a cabalidad y llegamos a la conclusión de que esta ley de desmunicipalización que está en el Parlamento en este momento y fue presentada por el gobierno en octubre del año pasado, que aún no se aprueba, es una ley que no fortalece la educación pública, no vuelve a los colegios al Estado, que es lo lógico, sino que crea unas agencias medias público-privadas que se llaman Servicios Locales de Educación. Entonces, en vez de que haya 350 comunas, lo van a agrupar en 67 servicios locales. Hay un fenómeno de concentración, tú hablas, pero que no solo en los municipales, sino también en los particulares. También se da en los particulares sancionados. Es como que el mercado promueve que haya concentración de propiedad. Pero la lógica es la misma. El financiamiento no cambia. La definición de derecho a educación no cambia. Entonces las escuelas van a seguir compitiendo por captar matrícula en torno al CIMSE. además estos servicios locales, el director del servicio local, que es como un gerente nuevamente, como un sostenedor grande, hace un acuerdo con el Ministerio de Educación para, en torno a un convenio de mejoramiento educativo, que en el fondo es subir el CIMSE. Entonces vamos a seguir funcionando en torno a subir el CIMSE. Este es un pantano grande. Aquí se implementó un modelo único en el mundo, muy extremista, muy político, además muy ideologizado. Yo creo que vamos saliendo de a poco en la medida que nos vamos dando cuenta de la lógica del sistema. Yo creo que, yo lo decía en el foro que participé, los chilenos, las chilenas tenemos el desafío de ser muy creativos. No podemos apelar a la experiencia de muchos otros países, porque en ningún país llegaron al extremo como el que tenemos nosotros aquí. En ningún país capitalista bajó tanto la matrícula pública como en Chile, que tiene un 34-35%. En Estados Unidos el 90% de las escuelas y más son estatales, y aquí estamos en un 34%. Entonces hay que ser muy creativo. A mí me parece que la demanda es fortalecer un sistema nacional articulado desde la preescolaridad hasta la universidad y los posgrados, un sistema nacional articulado público, estatal principalmente. Puede haber cabida a instancias privadas, por cierto, pero lo que hay que fortalecer es el Estado en la educación y con amplia participación social, o sea, que las comunidades tengan control social sobre la educación, no que obedezcan lo que el Estado les diga. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no hay atajo. Nos demoraremos más, nos demoraremos menos, pero eso es lo que hay que hacer. A mí me da esperanza ver a los jóvenes, porque los veo con ganas de mejorar el país, con ganas de pensar un país mejor, vivir un país mejor, y eso es la semilla para el futuro, porque esto va a ser largo, va a ser lento. Era la opinión respecto a la ley de desmunicipalización de Rodrigo Cornejo, quien es miembro del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, OPECH, en el contexto de una de un foro que se organizó acá en Concepción, que organizó el Cordón Rodrigo Cisterna, en el también conmemorando los 10 años de la Revolución Pingüina. Así que, bueno, me da risa y comparto la opinión que dice que los chilenos tenemos que ser muy creativos al momento de plantear soluciones a cómo salir de este pantano, porque en verdad en ninguna otra parte del mundo se ha llegado al extremo de destruir la educación pública a este nivel. Entonces no hay ejemplo en el planeta que podamos... No hay ningún modelo que decir, ¿sabes que esto lo hicieron así, así? Claro, deberíamos hacerlo como lo hicieron, no sé, los finlandeses, como le gusta decir a alguno, porque en ninguna otra parte del mundo se ha llegado hasta este extremo. Nunca en ninguna parte fuimos tan conejidos de India, dicen. Así que eso. Antes que pasemos al siguiente tema, ¿tú, Jere, querías mandar unos saludos? Ah, antes que se me olvide. Lo que pasa es que a un par de personas me dijeron que la saludara la Ángela Chandía, que es una compañera de sociología y una muy, muy, muy buena amiga mía. Y la Débora también, que ella me dijo que recordara a las personas que van a ir el martes 28 al foro panel y a la Feria Ciudadana, que son actividades que están siendo organizadas por las vocalías de la Federación, la Vocalía de Cultura, la Vocalía de Derecho Humano y la Vocalía de Género y Sexualidades, junto a otras organizaciones también como MUMS, como Fundación Sabia. No las voy a nombrar todas porque no me acuerdo, así que discúlpenme. Para no dejar a alguien afuera. Sí. Claro. Oye, denante hablábamos de la detención que está sufriendo Ernesto Yaitul en este momento en la cárcel de Mulchen, ¿cierto? ¿Mulchen? Gracias. Estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción, a propósito, también. Sí, y activo luchador del pueblo mapuche. Que está siendo acusado de porte de armamento. En una que podríamos entender ya a esta altura casi una persecución familiar. Sí. En efecto, considerar de que fue bastante irregular la forma en la que él fue detenido en un supuesto control de identidad, en donde de un momento a otro se bajan 10 agentes de civil de la Policía de Investigaciones a hacerle un control de identidad. Ojalá de... Ese es un control bastante maqueteado, por no decir arreglado, como meses, sí, cumpleaños. Oye, y sabéis que, bueno, quizá alguna gente que sigue nuestro fanpage en Facebook, que es Cerra la Izquierda, que si no lo hace, póngale me gusta ahora mismo. Si para llegar escuchando. A los 1000, sí. Llegaremos a los 1000. Durante el contexto de la hora previa al enfrentamiento de la selección de fútbol de Chile contra Colombia, como cada vez que lamentablemente juega la selección, se está utilizando como humo para para realizar este tipo de acciones por parte del Estado contra las comunidades mapuche, fue detenido en la ciudad de Los Ángeles Héctor Yaitul, en un contexto también como de un supuesto nuevamente control de identidad. Iban manejando por la avenida Alemania, quienes conocen Los Ángeles, para que se hagan una idea, ahí en el centro. Efectivo de la PDI, detienen el auto, el vehículo, y le hacen de forma completamente ilegal. Iba a decir irregular, pero en verdad hay que utilizar los conceptos como corresponde. Fue algo ilegal. Un control de identidad con la excusa de que estaba siendo requerido su citación a declarar por parte del proceso legal que está llevando a cabo por orden del fiscal. Lo que, repito, es ilegal, porque una orden, una citación a declarar tiene que llegar a tu domicilio como una carta. Sí, pues no en formato oral. No en formato, claro. No en formato FBI. Sí, pues tiene que llegar en formato de carta a tu domicilio, claro. Y tú tienes que presentarte voluntariamente. En caso de que tu presencia sea urgente o el juez decida que tienes que ir a declarar sí o sí, ahí tiene que ir la policía de investigaciones a buscarte, pero mediante una orden judicial, que en este caso nunca existió. Y como si fuera poco, fue trasladado al cuartel de la PDI de Los Ángeles, donde estuvo encerrado más de una hora. Esto, ¿cuándo fue que jugó Chile el último partido? ¿Sí? Esto fue antes de ayer. Ya, sí, pues, esto antes sucedió de antes de ayer. Como a esa hora de las 17 horas. Bueno, Yaitul se encontraba junto al comunero mapuche también, César Lipimán, y ambos fueron sometidos a este procedimiento ilegal. Nuevamente las policías actuando de forma ilegal, como ya nos estamos acostumbrando en este país. No, esta situación revela claramente la intencionalidad que tienen las autoridades a la hora de criminalizar e inculpar a los luchadores del pueblo mapuche. Personas que se están revelando. Sí, pues insistimos en el contexto de los partidos de la selección. Quizás qué va a pasar este domingo, porque ya recordamos cuando jugó Chile contra Panamá, si no me equivoco. De hecho, la dinámica, cuando estuvo secuestrado como 12 horas el comunero Víctor Caipul. O yo recuerdo para las eliminatorias, la fecha anterior, también hubo un allanamiento en la novena región. Así que es una política ya asumida ya por parte de las fuerzas de represión. En este caso, mira, utilizar estos antecedentes futboleros para, sí, aprovechar. A propósito de lo mismo, comenta Cata con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter: el actuar de los pacos nos permite inferir que antes de la final de la Copa América van a reprimir y violentar de nuevo. Claro. Es que si hacemos una proyección es lo que vienen haciendo los últimos partidos. De hecho, lo más seguro es que va a pasar, y de hecho puede ser que pase durante, de hecho. Y así que, igual, bueno, hay gente que le gusta mucho el fútbol, me incluyo, pero hay que estar atento a lo que va a suceder ese día. Ojalá no pase nada y ojalá no nos equivoquemos, pero todo es indicar de que va para allá la cosa. Una reflexión así como super hollywoodense, un poco traerla a este espacio. La otra vez cuando salió la película Avatar, a todo el mundo le causó mucho impacto que el pueblo Na'vi, los monitos azules, fueran devastados, masacrados, como todo era horrible, todos llorábamos y no sé qué. Termina la película, victoriosos los Na'vi, bacán. Todos salimos muy esperanzados de que el pueblo estuviera como tomándose las armas incluso, etc. Yo salí con la impresión de que a la mayoría de las personas les es más fácil empatizar con unos monos azules que viven en otro universo que con la nación mapuche que está aquí al lado y que básicamente le están haciendo lo mismo, pero no somos capaces de empatizar. Es como, me llama mucho la atención. Eso, muchas gracias. No, es bastante terrible finalmente la situación a la cual está sometida el pueblo, sí, mapuche, pero es esperanzadora finalmente las ganas que tienen de poder reivindicar lo que les corresponde, claro, por la legalidad internacional reconocido como uno de sus usos tradicionales como forma de propiedad de la tierra. Bueno, y mientras también realizaban esto, al mismo tiempo, efectivos de la PDI también y de la SIP de Carabineros estaban en la comunidad Cañicú, que recordemos que es propiedad de este tipo Esquerré, que no recuerdo el nombre. Todo eso es la comuna de Alto Biobío. En Alto Biobío, justamente. Donde se estaban tomando declaración a la gente de ahí por una supuesta orden del fiscal a investigar. Esa es la comunidad Cainicu. No me acuerdo cómo se llama Esquerre, siempre recuerdo el apellido solamente, pero da lo mismo. En Alto Biobío, en territorio pehuenche, del Pehuen Mapu. Es momento de que podamos también analizar la situación que está viviendo, en este caso, este compañero Ernesto Yaitún, quien en horas de... El hijo. Efectivamente. Claro. En horas de este lunes 20 de junio se realizó la audiencia de control de... No, audiencia de... ¿Formalización? Déjame buscar un poco... Debe ser formalización. Sí, debería ser formalización, pues sí, le están acusando de, debería ser de formalización. Porte de armas. Sí, claro. Bueno, nos informa el comunicado de parte de la familia que el lunes 20 de junio, cerca de las 11 horas, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares de Ernesto Yaitul en el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Los Ángeles, que tenía por objetivo comprobar su arraigo social y académico. Situación en la cual se presentó un peritaje social de arraigo con la declaración del jefe de carrera de la carrera que estudia Ernesto, Sociología de la Universidad de Concepción, presentando informes, quedando acreditado con creces el arraigo social que tiene Ernesto en la ciudad de Concepción. Por su parte, la Fiscalía, así como la Intendencia Regional, desacreditaron los argumentos de la defensa, aludiendo los comunicados de la coordinadora Arauco Mayeco y las declaraciones del programa Informe Especial de TVN. Finalmente, la jueza de este caso señala como insuficiente el arraigo social de Ernesto y decreta nuevamente prisión preventiva debido a la evidente presión política por parte de la Intendencia Regional del Biobío. Eso es cuanto puede informarnos la familia de Ernesto acerca de este caso. De la situación y el avance del caso. Considerando también el estado bastante visible a través del cual la intendencia se hace parte de este caso. De hecho, no habían pasado ni un par de horas cuando detuvieron a Ernesto, cuando ya el primero en llegar a presentar las querellas y las demandas, se hace visible el intendente Rodrigo Díaz. Directamente a... Demócrata cristiano. Efectivamente, a presentar estas demandas en contra de este luchador del pueblo mapuche, que cuenta con el respaldo bastante amplio de sus compañeros en la universidad y de en este caso del jefe de carrera de Sociología de la Universidad de Concepción. Es bastante notorio finalmente cómo la intendencia trata de criminalizar de antemano a este luchador del pueblo mapuche, no sé. Y tratar de imponer ciertas tesis y ciertas hipótesis para que la opinión pública se forme la opinión y que pese, aunque pueda salir libre y polvo y paja, va a quedar en el inconsciente de que él es un violentista, de que él es un activista, pero subversivo, porque subversivo también lo ocupan malamente. Sí. La subversión en sí no es la búsqueda de un nuevo orden, en este caso, no tiene nada de connotación ni de negativa, ni de violenta, ni nada de eso. Y es bastante, bastante sintomático lo que tú dices en relación a cómo acá se está violando flagrantemente el principio de inocencia de las personas solamente claro. Por la pertenencia a la etnia mapuche. ¿Cómo se llama eso que sucedía en la colonia cuando los juicios eran según tu raza, que se llamaba en esa época? Que derecho indiano. El derecho indiano, sí. Porque la gente que es procesada, que pertenece al pueblo Nación Mapuche, o pueblo guión Nación Mapuche, tienden a tener un juicio totalmente diferente. Por ejemplo, yo nunca he visto acá en Concepción o en Santiago que a los imputados, porque ni siquiera son culpables, están siendo procesados nomás, están en calidad de imputado, que eso en ningún caso representa culpabilidad de lo que se te está acusando, engrillado de los pies. Sí, hay una parafernalia bien grande como cuando se tratan de temas que son sensibles para el Ministerio del Interior. No hemos visto a Jaime Orpiz, por ejemplo, claro, engrillado de los pies. No, pero es que él es bueno. Pies y manos. Él es bueno. Es una buena persona. Él es una buena persona. Eso pensaba en antes, como las medidas que se ocupan para reprimir finalmente los movimientos sociales son bastante y distan mucho de cómo se ocupa, cuál es la estrategia para reducir a estos honorables personas que tienen cargos políticos. Sí. Bueno, para ir cerrando, justamente leo un Twitter de Rosilva que dice, para cerrar, tanto llorón por el Brexit, que se joda la OE y el capitalismo financiero, incluidos los ingleses y quienes sean. Oye, en una, ¿sabes qué? Voy a transparentar esto, ¿eh? Nosotros queríamos hablar del tema este brevemente. El Brexit. Sí, y para eso íbamos a contar con un contacto telefónico con el analista Ruperto Concha, pero no le dieron permiso de la radio Bio Bio. Están reclamando exclusividad. Bueno, no deja de decir. Ya lo han comentado ustedes bastante en la radio en el último tiempo, bueno, desde los inicios, que una postura bastante crítica respecto al accionar y la forma de trabajo que tiene Radio Bio Bio. De los turbios manejos que Radio Bio Bio genera. Estaba el chancho tirado para hablar del tema con Ruperto Concha y no le dejaron. Pero bueno, igual fue un buen programa, muy buen programa. Sí. Bueno, también señalar cómo finalmente este Brexit termina por afectar a los fondos de pensiones en Chile. El 9,5% de la inversión de la AFP se va a Europa, así que tienen que calcular que va a haber un declive de las pensiones durante estos meses, gentileza de este plebiscito y todos estos efectos que ha generado. Pero principalmente... Sí, ese no es el problema es que nuestras pensiones estén en el mundo financiero. O sea, esa es la discusión de fondo, en realidad. Pues si los ingleses pueden hacer lo que... Se no, a ellos tienen la autonomía con su país, pero el tema es la precariedad de la inversión que tiene o del sistema AFP. Imagínate que una decisión de un grupo de ingleses esté afectando a los trabajadores y trabajadoras en Chile. ¿Qué clase de sistema loco es este, güey? Repartidor de pobreza. Así que todos ahora cambiándose al fondo E. Sí, estaba pensando lo mismo. Tampoco sirve de mucho. Exijo un comunicado de Felices y Forrados. ¿Qué nos parece al respecto? Exijo que vayamos... Ya. Ya, no te vayas en la acuática. A quemarla. A quemar. A destruir. Hubo, Felices y Forrados tenía una campaña que era hasta ayer, parece, de firmar en un caldillo. Sí, ¿no? Me llegaron varios WhatsApp durante el día al respecto. No participé de eso, así que no. Yo tampoco. Pero bueno, muchachos, es hora de ir cerrando. Saludos finales, despedidas y todas esas vainas. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Se notó que hoy día hubo bastante participación en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, bastantes comentarios. Se notó que el tema motivó y eso es súper valorable, y a seguir continuar con esta senda. Así que agradezco a toda la gente que nos escuchó online y en el dial. Eso. Les habla Gamaliel Silva y me despido de todas las personas que pudieron acompañarnos en nuestras transmisiones en la ciudad de Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer 107.7, también saludando afectuosamente a nuestros medios amigos, a la página profitando.com y resumen.cl, portal de noticias de la región de Biobío, en donde se podrá enterar de todo el acontecer regional y nacional de este país. Así que muchos saludos para ellos y... un saludo bien fuerte a los cabros de la UNAP que se están movilizando, que tienen una movilización histórica, que es bueno que poder prestarle todo el apaño y toda la visibilización a esa lucha, porque el sector de los estudiantes de educación superior privada, el que está más acogotado por las deudas, finalmente terminan reclamando ante el CERNAC cosas que ante el ministerio no se las otorgan. Así que nada, muchos saludos para los cabros de la UNAP y adelante, compañeros. Yo quiero cerrar saludando al colectivo Tuetue, que está escuchando en este momento. No, lo siento. Salió la tercera vez. Sí. A todos los chiquillos que están escuchando, quiero saludar también a las personas que participaron de la organización del Día de la Dignidad Gay, Bi, Lésbica y Trans, que es el 28 de junio, con donde van a estar estas dos actividades. A las 12 el foro en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción, y a las 4 la Feria Ciudadana en el pasillo de Facultad de Química. Y las organizaciones finalmente son la Vocalidad de Derechos Humanos, la Vocalidad de Cultura, la Vocalidad de Género y Sexualidad de la Federación de la Universidad de Concepción, la Mesa Federativa también, el Centro de Estudios de la Realidad Social Ceres, la Fundación Sabia, la Red de Psicólogos de la Diversidad Sexual y la organización MUMS. Saludos para el Inti también, que está... Oh, ¿verdad? Que es su compañera. Un abrazo a Inti. Lo tuvimos de invitado también acá un par de años atrás, a Inti también, comentando un tema muy parecido, de hecho. De paternidades. Él es integrante del colectivo Pajarito. Del Pajarito. Bueno, luego esa referencia interna, que es gente que conocemos y los auditores, ¿no? Sí. Vamos cerrando este programa. Autobombo, sí. El autobombo. Como siempre, bueno, yo también me despido. Muchas gracias por escucharnos y ser parte también con sus comentarios, con su participación de este programa. Nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas para una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Nosotros, como cada día viernes, cerramos escuchando música hecha acá en la zona. esta vez nos vamos con una banda clásica de los años 90 de acá, ya que estamos poniendo música actual. Ahora volvimos un poco más atrás con Machuca, que son de Hualpén la mayoría de estos cabros, así que escuchamos Corazón Desilusionado y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerda que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.